hasta la orilla de un camino. Camino, camino, camino. ¿Cerco? De arena. Dulce. 33 minutos pasan de las 9 de la mañana, estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles que nos los están haciendo bastante imposibles. Y nos vamos al territorio de las cárceles, porque hace unos días dábamos las noticias que hay una restricción en la educación universitaria en las cárceles. El 25 de marzo, mediante la resolución 372, el Ministerio de Seguridad de la Nación prohibió la conformación de centros de estudiantes en el ámbito del servicio penitenciario federal y la permanencia de las personas privadas de su libertad ambulatoria en los espacios de estudio fuera del horario de clase. O sea, podés ir a cursar tus materias, pero no podés ni organizarte ni pasar tiempo en los lugares de estudio que también los arreglan y todos las mismas personas que están ahí en la cárcel. Y bueno, esto es una medida muy arbitraria, injustificada, está denunciada por la Red Universitaria Nacional de Educación en Contextos de Encierro, que trabajan en más de 50 unidades federales y mantienen vínculos con las redes interuniversitarias, ¿no? Para darle el acceso a la educación a las personas privadas de su libertad. El sábado que viene estuvimos viendo que hay una jornada, una actividad denunciando esto, y que la actividad tiene que ver con llenar de libros el penal de voto. Esta iniciativa es del Teatro Carnero, entonces estamos en comunicación con Sebastián Moreno, que integra este teatro. Buen día, Sebastián. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, acá comenzando la semana y tratando de hablar de estas cosas que no se hablan, ¿viste? Que lo de los muros de las cárceles. Contame cómo tomaron la noticia, cómo organizaron esta actividad para el sábado que viene. Sí, bueno, primero sí, gracias primero por comunicarse, y totalmente, vieron, en general es un tema un poco tabú, incluso para la sociedad. Pero bueno, en este caso nosotros hicimos una propuesta y la verdad que por el momento está siendo muy bien recibida, incluso por los vecinos. Nosotros estamos acá a dos cuadras de la cárcel de Devoto, y bueno, por ahí, como todos saben, hace 5 días que las personas privadas de libertad están haciendo protestas a la noche, tocando cacerolas, gritando, haciéndose ver, reclamando por este cambio que surgió a partir de una resolución del Ministerio de Seguridad el 25 de marzo. Entonces, el viernes, se nos ocurrió que además de tener que hacer algo, nosotros de por sí estamos haciendo una obra de teatro sobre la cárcel misma. Y se nos ocurrió esta idea, utilizar este objeto tan poderoso que es el libro, y proponer llenar el perímetro de la cárcel de Devoto, las cuadras que circundan el muro de libros, un poco para apoyar el reclamo de los estudiantes y apoyar la educación pública, a la universidad pública, ¿no? Porque en la cárcel de Devoto hay una sede de la UBA. Y discutirlo con los vecinos, con la gente, que es una medida totalmente irracional, inentendible, que lo único que busca en algún punto, en el final, es prohibirle directamente estudiar, vaciar estos espacios educativos para que dejen de funcionar o que ya no tengan sentido. Supongo también que será una búsqueda de recorte de lo poco que destinan a la educación pública, pero buscar un recorte, pero realmente no es muy difícil de entender por qué toman esta medida, digamos, cuando produce todo lo contrario a lo que están diciendo, que es la búsqueda de una reinserción social, ¿no? De que en algún punto haya menos delincuencia y demás. Bueno, la educación es fundamental para lograr eso. Sí, y por eso también lo simbólico de llevar libros, ¿no? Como de qué tanto poder tiene, sin duda, formarse, y más en contextos de encierro, ¿no? Muchas veces estas políticas que toma esta ministra de ultraderecha, lo que deja en evidencia es la potencia que tiene para una persona estudiar, formarse y estar en contacto con otros compañeros, compañeras, reflexionando, ¿no? Entonces, poder dar toda una vuelta con libros, lo veo muy poético también, ¿no? Más allá del objeto libro, como una performance, una puesta en escena poética, ¿cómo se les ocurrió también, no? Porque no deja de ser, viste que uno dice, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo acompañamos? ¿Y cómo se les ocurrió esta idea de, bueno, pongamos libros? Sí, totalmente. Es la idea, es una instalación poética, un happening, como lo quieran llamar. En realidad surge paradójicamente, digamos, de lo más sencillo y simple. El hecho, por supuesto, de vivir a dos cuadras y de convivir, digamos, de algún modo con la situación, bueno, despierta también el interés, pero era, bueno, los presos están pidiendo estudiar, cuelgan banderas que dice déjenos estudiar, la educación pública, etcétera. Y bueno, ¿qué hacemos? Como mínimo, mostremos que en ese lugar tienen que estudiar, tienen derecho a estudiar, es irracional pensar otra cosa. Entonces, esta propuesta de imaginar la idea de que esos muros grises, altos, feos, estén tapiados de libros, como una muestra que en ese lugar esos libros tienen que ingresar también y permitirles a las personas que están privadas de su libertad que lo puedan hacer para poder de algún modo mejorar sus vidas y en algún día que cuando salgan, porque van a salir obviamente, salgan con la posibilidad también de tener, no sé, un oficio, una carrera, un título, lo que sea. Así que bueno, sí, fue una idea muy simple, que ojalá sea algo así como muy hermoso, que venga mucha gente, que venga familias, dejar un libro, porque además el muro lo permite porque tiene como un peldaño a la altura, al metro de altura. Entonces es casi como una biblioteca perfecta para apoyar miles de libros. O sea, son 6 manzanas, o sea, son 4 cuadras alrededor, pero muy largas, así que necesitan miles de libros. La idea es encontrarse el sábado al mediodía, a las 12, en la esquina de Nogoyá y Desaguadero, una de las esquinas de la cárcel. Y también la idea es poner un micrófono abierto, o poder realizar charlas en donde docentes de la UBA, bueno, personas que por ahí ingresan y dan clases o talleres o exalumnos, puedan contar primero lo que significa estudiar y contar también lo que está sucediendo con esta medida. Sebastián, te cuento que aquí compañeros de FM La Tribu dan talleres de radio, que también es algo como muy potente para las personas privadas de su libertad, porque también puede ser una inserción laboral, puede eso, expresarse justamente, eso, como que siento esto, que la medida es esto, vienen contra todo y vienen contra eso, contra los estudios universitarios en general. Sí, totalmente. O sea, por eso digo que el fin me parece que todavía no lo estamos viendo, porque si uno más o menos lee la resolución, habla de cuestiones legales, dice que bueno, que la ley no dice que es un derecho formar centros de estudiantes, pero no en la cárcel, como que la ley no dice eso. Sí dice la ley que los presos tienen derecho a estudiar, entonces bueno, los dejamos, pero no los dejamos estar ahí. Claro. O sea, pretenden que estudien en un pabellón que es destinado para 70 personas, o sea, ya es una cosa un poco demencial pensar estudiar alrededor de 70 personas, con ruido, con el televisor prendido, con la música, con los mates, etcétera, pero que además muchos de esos pabellones están sobrepoblados, ni siquiera hay 70, hay 90, hay 100, hay 150. Déjame meter rápidamente, nosotros hacemos una obra de teatro que cuenta la masacre en el pabellón séptimo de la cárcel de Devoto, en donde justamente es un pabellón destinado para 80 personas y había en ese momento 160, o sea, el doble. Colchones en el piso, las camas cuchetas, o sea, en ese contexto pretenden que estudien. O sea, obviamente, en realidad lo que quieren es que no estudien, es que estén ahí limpiando los baños o torturándolos día a día, que es un poco, en muchos de los casos, el sistema carcelario, ¿no? Que es una búsqueda de torturarlos día a día y no buscar su reinserción ni su cuidado, como dice la Constitución Nacional, ¿no? Que las cárceles son para el cuidado de los detenidos, no para el castigo. Sí, qué importante el territorio, se me viene esta palabra, ¿no? El tener el teatro cerca de la cárcel y que también todas las problemáticas de la cárcel lleguen al teatro, lleguen a esa forma de arte, para contar justamente lo del Pabellón Séptimo, que también hay un libro muy bueno de Claudia Cesaroni, porque eso fue considerado crimen de lesa humanidad, fue durante la última dictadura militar, ¿no? Sí, sí, fue el 14 de marzo del año 78, en plena dictadura militar, y se prendieron fuego el pabellón, los encerraron, los dejaron morir incendiados, muchos de ellos baleados. Bueno, fue realmente un desastre, y la obra también está basada en el libro de Claudia, que es Masacre en Pabellón Séptimo. Uh-huh. Y esto también, esto de Devoto, o sea, acá hace 80 años, o ahora en breve está por cumplir 100 años en la cárcel, y desde siempre se habla de que la cárcel la van a sacar. Entonces yo hace 12 años que vivo en Devoto. Uh-huh. No nací en Devoto, soy de San Cristóbal, y siempre la sensación que tuve era que casi que el barrio entero tiene ese deseo de que la saquen, que en sí lo entiendo, por supuesto que entiendo ese deseo y la discusión, pero realmente con esta propuesta de llevar los libros y de llenar los muros de la cárcel de libros, me sorprendió, que creo que no, que hay un montón de vecinos que por ahí puede que no sean mayoritarios, pero que por ahí no lo discutimos, y también por ahí es una buena oportunidad para discutir esta idea del demoler la cárcel, de hacer un proyecto inmobiliario, de llevar a los presos al medio del campo, en donde sus visitas de familiares van a ser mucho menos frecuentes, sus abogados van a poder ir mucho menos, sus jueces no los van a llamar nunca. Digo, toda esa discusión, que es otra cosa aparte, pero tal vez esta oportunidad de juntar a los vecinos y poder tener más opiniones también va a estar bueno, porque uno tenía esa sensación de que todos los vecinos en realidad no les importa nada, los presos, es la basura que ocultamos abajo de la alfombra, y la verdad que no es así, la verdad que hay mucha gente involucrada y pensando en eso, intentar hacer las cosas un poquito mejor, ¿no? Pero no es muy difícil. Y así como contabas esto, ¿no?, de que hay banderas y que por las noches quienes están privados de su libertad les hacen saber lo mal que lo están pasando, ¿el mensaje de ustedes de esta actividad del sábado les llegó, traspasó los muros? ¿Saben si ya saben quienes están dentro de Devoto que van a estar ustedes afuera haciendo esta actividad? ¿Cómo es esa relación? Sí, mira, todo esto es bastante reciente, porque fue el viernes a la noche que yo fui a las 11 de la noche, que cuando estaba en el medio de la batucada, para proponerla, se me ocurrió la propuesta, hablarla con mis compañeros y después proponerla, así que fue hace todo muy poquito, pero sí, con una de las personas que hablé, Rosana, ahora se me fue el apellido, pero es una docente de la UBA. Ajá. Que da clases de derecho ahí en la facultad, en la sede de la cárcel, y ella me dijo que sí, que los compañeros, los estudiantes del CUD estaban muy agradecidos y ya sabían, pero bueno, todavía recién hoy es lunes a la mañana, todavía no, yo particularmente no tuve contacto, pero sí Rosana me dijo que ya estaban al tanto. Aquí vamos a difundir toda la semana esta actividad, que va a ser el sábado 12 del mediodía en Nogoyá y Desaguadero. Exacto, ahí en la cárcel de Devoto. En la cárcel de Devoto. Y que es una medida para todos los penales, ¿no?, del país. Sí. Sí, sí, en realidad, o sea, la cárcel de Devoto por ahí es un poco simbólica, primero porque está en la capital, obviamente, pero además fue el primer centro de estudiantes, el CUD, tiene 40 años, en el año 85 creo que es, que se inaugura, y fue el primero, y a partir de ahí son decenas de unidades penitenciarias que tienen centros universitarios o que pueden estudiar, no todas las cárceles, pero... hay muchas cárceles federales que esta medida obviamente viene a hacer cenar la posibilidad de estudiar. El Devoto es como el primero, digamos. Recién nos nombrabas la obra de teatro que está en cartel. ¿Querés difundir y aprovechar este ratito al aire y también pasar redes sociales, el horario de la obra? Sí, gracias, sí, sí, nos viene muy bien. Claro. La obra se llama Nogoyá, que está basada en el libro Masacre en el Pabellón Séptimo, de Claudia Cesaroni, como dijimos. Estamos todos los sábados, incluso ese sábado, el sábado 12, a la noche, a partir de las 20 horas, está la obra. Llevamos ya 45 funciones, estamos en la segunda temporada, porque hicimos temporada todo el año pasado. Por suerte nos está yendo muy bien, pero... Obviamente para lograr llenar las funciones las remamos muchísimo, o sea, un teatro chiquito del barrio, un grupo de teatro independiente, pero bueno, la obra esta ha tenido mucha repercusión, también tuvimos declaraciones de interés en diputados y en la legislatura, así que nos está yendo bien y estamos acompañando el juicio sobre la masacre que comenzó el año pasado y todavía está teniendo sus audiencias en Comodoro Pi. Así que bueno, todos los sábados a las 20, a partir de las 20 horas Nogoyá, y las redes son Teatro Carnero, el teatro, y de la obra @ Nogoyá Obra. Buenísimo, Sebastián, te queremos agradecer mucho esta comunicación con FM La Tribu. Vamos a seguir difundiendo esta actividad, el derecho a estudiar y el derecho a una vida digna, porque también muchas veces hicimos notas de esto, del hacinamiento en las cárceles, de eso, de los tratos, y que también sabemos que las personas privadas de su libertad, muchos casos, eso, son causas armadas, es la población pobre de nuestro país que está en las cárceles, ¿no? Sí, totalmente, es así, está bueno... ponerlo ahí en boga, en discusión, que se hable, que no sea ese tema tabú que siempre atraviesa un poco a toda la sociedad, a todos los partidos políticos también, y que buscar, digamos, mínimamente hacer las cosas eso, mínimamente bien, por lo menos no estar violando la Constitución todos los días, torturando a las personas que están ahí. Bueno, está bueno, y este evento que sirve un poco también para discutir estas cosas, pero sobre todo para que se dé de baja esta resolución. Exacto. Totalmente irracional, incoherente y vergonzosa del Ministerio de Seguridad. Sí, como todo lo que hace este Ministerio de Inseguridad. Totalmente. Sí. Sebastián, te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias por comunicarse, y las esperamos tanto en Nueva York como en el evento. Así a las dos cosas vamos ahí. Abrazo. Pasaba Sebastián Moreno, integra el Teatro Carnero, ahí en el barrio de Devoto, muy cerquita de la cárcel, y este sábado a llenar de libros Devoto. De caer por la cornisa, se desliza con astucia felina por mi piel, como la miel en tu boca se derrite. Despertó como en tus ojos la noche.